Este jueves vamos a tener, no a uno, a varios invitados. De hecho, alguien que repite con nosotros estará Eugenio Derbez. Va a estar increíble el programa, no te lo pierdas. Va a estar el señor Andrés Bustamante Ponchito. Sí, efectivamente. No. Va a estar el señor Enrique Peña Nieto. Bueno, en realidad no sé si voy a estar, pero virtualmente estaré ahí. Y va a estar Carlitos Espejel. No te lo pierdas para que veas mi promoción de mi nueva serie de tele. Y el señor Pierangelo. ¡A sus órdenes! Eso no me sonó mucho. Pierangelo este jueves en La Luna con Jesús Guzmán. No se lo pierda. No me salió.